Toma al aire un trago de ron blanco. Y llora, aquí me quedé llorando. Y llora, aquí me quedé llorando. Con un paquete de vela en la orilla del fandango. Con un paquete de vela en la rueda del fandango. ¡Apa! Llora, aquí me quedé llorando. Y llora, aquí me quedé llorando. Con un paquete de vela a orilla en la corraleja. Con un paquete de vela a orilla en la corraleja. ¡Ay! ¡Arriba que te coge el barranquete! ¡Ay! ¡Ay! ¡Apa! ¡Ay! ¡Ay! ¡Ay! ¡Ay! ¡Ay! Thank you.